Panorama. Las noticias en Lautaro. Vamos a las noticias. El Seremi de Salud Subrogante Rafael Santander junto a las unidades de alimentos recorrieron los principales puntos de venta y distribución de chocolate y huevos de Pascua Cantalca. El objetivo fue chequear el cumplimiento de la ley de alimentos en el comercio establecido, en especial la existencia en los productos con gancho publicitario o embalajes dirigidos a menores de 14 años, ya que está prohibida desde la entrada en vigencia de la ley en junio del año pasado. También chequeamos que la rotulación de los productos cumpla con la normativa vigente, dijo la autoridad sanitaria en esta revisión. Nos vamos a Curicó, ya que 5 días duró el juicio simplificado por el delito de fraude al fisco y falsificación de instrumento público en contra de los actuales concejales Mario Indurraga, Jaime Canales y Leoncio Saavedra, quienes se le suman los ex ediles Luis Rojas, Julieta Maureira, Luis Trejo, Enrique Soto, Nelson Trejo y Miguel Ángel Limardo, además de los transportistas Jorge Vergara y Miquel Cruz, estos últimos acusados como cómplices. Se realizaron los alegatos de clausura donde el Ministerio Público, por medio del fiscal Patricio Caroca, dio cuenta al tribunal de cada una de las acciones que cometieron los acusados con el fin de obtener beneficios personales con dineros municipales, resaltando que el cargo de concejal ha sido denigrado por los acusados ya que han actuado a beneficio personal. Panorama. Las noticias en Lautaro.